Muy buen día a todos. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? ¿Frescos? No, estamos cómodos acá, ¿no es cierto? Estamos bien, estamos bien. Así que cuando tengas oportunidad en el día o en la semana, llama a los otros que se quedaron medio remolones a lo mejor por el fresco. Y si no, vendrán a la tarde por el discipulado también o el culto de la tarde. Pero bueno, nosotros perseveramos más allá del clima. Hoy es un día hermoso, no hace frío para nada. Por supuesto que no. Así que bienvenido y bendecido día para vos y toda tu familia también. Bueno, no sé cómo el pastor Walter estaba haciendo durante la mañana, pero por la tarde siempre tenemos la oportunidad de dar un presente y un regalo a todos los que están por primera vez en el encuentro. Así que yo quiero trasladar eso también a la mañana y saber si hay alguien que está por primera vez entre nosotros aquí esta mañana. Si hay alguien, levante su mano. Y no, los de segunda y tercera ya está. No, eso ya está, pero bueno. Bueno, muy bien, entonces no. Pero sí damos gracias a Dios por el encuentro de ayer del Ministerio de Mujeres en la congregación, en la iglesia. Así que otro encuentro de bendición y allí sí, por supuesto, hubo la participación y la presencia de algunas mujeres que estaban por primera vez y siempre el Señor obra y va bendiciendo y tocando las vidas de todos y de cada uno. Así que qué bueno que pudieron reunirse. Pero en esta mañana yo quería que, antes de compartir el mensaje, este nuevo desafío que tenemos en el Señor, podamos orar y podamos pedir que Dios tenga bien bendecirnos, bendecir tu vida, bendecir tu familia y siempre lo hacemos de acuerdo a la necesidad que tenemos. Dios siempre es oportuno y es exacto en aquello que nos da, ¿no es cierto? No es que nos da un peine cuando ya nos quedamos pelados, sino que Él nos bendice en la manera exacta que lo estamos requiriendo y necesitando en ese tiempo. Así que yo le quiero pedir a Luis que venga hasta aquí para poder orar. Luis Ojeda, vení por aquí. Estaba buscando el inalámbrico que por aquí debe estar. Y que nos puedas dirigir en oración y vamos a pedirle que Dios ahora desate una bendición sobre todos aquellos que están con algún tipo de necesidad. Sabemos algunos de ellos. Tania está en los últimos momentos, en la última etapa de su embarazo, así que oramos por ella también de manera especial, por aquellos que puedan estar enfermos o con algún tipo de dificultad, aquellos que puedan estar requiriendo de trabajo, buscando trabajo, otros que puedan estar tristes y quieran que Dios obre en ello y se lleve esa tristeza y deje gozo y paz en el corazón. Bueno, cualquiera sea la necesidad. Ahora Luis va a estar orando por usted, por mí, por todos los que estamos aquí. Y aún los que no estamos también, para que Dios entonces, que siempre está atento a lo que ocurre en cada uno de nosotros y necesitamos, Él envíe ahora esa bendición que tanto anhelamos y que tanto deseamos. Así que inclina tu rostro y oramos en la presencia de Dios. Santo Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias, papá, por esta oportunidad nueva que nos das en este precioso día, Señor, de estar alabando tu santo nombre, de escuchar tu palabra, tu consejo, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Pero también en esta mañana, papá, nosotros delante de tu presencia, Señor, nos postramos, papá, para acercar, Señor, cada una de nuestras necesidades. Señor amado, te pido, clamamos, Señor, como iglesia, por aquellas personas, Señor amado, que están atravesando momentos, Señor, difíciles, ya sea de salud, Señor amado, de trabajo, papá, circunstancias familiares, Señor. Vos conocés aquellas cosas que pueden estar aquejando el corazón, Señor, de tus hijos, papá, en este tiempo. Te pido, Padre Santo, que obres con poder, Señor amado, trayendo sanidad, trayendo prosperidad en cada una de las personas, Padre Santo. No sé, nuestros corazones, Señor, no hay nada oculto, Señor, para ti, papá. Vos sabés cuáles son aquellas cargas, Señor, que en este momento podemos tener. Señor amado, en el nombre de Jesús, nosotros queremos soltar estas cargas, Señor, entregártelas a vos, papá, para que vos tomes el control de nuestras vidas, Señor amado, y hagas, Señor, todo lo que sea necesario, papá, para que nosotros podamos transitar, Señor amado, no por ahí a lo mejor sin problemas, papá, sino sostenidos por vos, Padre Santo. Que vos en todo momento, Señor, extiendas tu mano, Señor, nos estés levantando día a día, Padre Santo, y que en nuestras vidas, Señor amado, nosotros podamos darte gracias, Señor, en cada día, Señor, bueno, malo, Señor, sabiendo que vos tenés todo bajo control y nos vas a llevar de triunfo en triunfo, Padre Santo. Te damos las gracias, papá, Y te pedimos, Señor, una vez más, por a cada una de aquellas personas, Señor, que en este tiempo están atravesando problemas de salud, Señor amado. Nosotros les bendecimos, Señor, y te rogamos a vos, papá, Señor, que hagas una obra, Señor, una obra completa de sanidad en cada una de las personas, Señor, que se han nombrado. Aquellas personas que están en nuestros corazones, Señor, en estos momentos, Señor, que sabemos que tienen inconvenientes, papá. Nosotros intercedemos, Señor, por ellas y clamamos a ti, Señor, a ti, al único, papá, que tiene todo bajo control. Te alabamos y te bendecimos, papá, y todos juntos decimos amén. Amén. Amén, Señor, que así sea. Bueno, muy bien. Estamos desarrollando una serie de mensajes acerca de los desafíos que Dios nos presenta. Y Dios presenta estos desafíos a la iglesia porque somos iglesia, porque somos su pueblo. Así que todas las iglesias en general tienen estos mismos desafíos. Así que no es que son opciones o, bueno, si quieren elijan este o aquel, sino que todos ellos los tenemos por delante porque somos el pueblo del Señor, somos la iglesia del Señor. Así que lo que tenemos que hacer es responder siempre a estos desafíos que el Señor nos presenta. Y los marcamos como desafíos, pero son enormes privilegios, son la razón de nuestra existencia como congregación también, como iglesia. Así que está bueno que en este tiempo estemos repasando estos aspectos y alineando también nuestra visión y nuestras actitudes, nuestras decisiones y aprendiendo más en todo caso. Y entusiasmándonos cada vez más profundamente por aquello que Dios está haciendo entre nosotros. Así que en esta mañana vamos a leer un texto, unos versículos que están en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, y son los primeros tres versículos. Sencillamente luego daremos lectura a otros textos de la palabra del Señor. Pero arrancamos con estos que tienen esta referencia en el libro de los Hechos. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, está determinando que en aquella ciudad había una iglesia y había otras iglesias, por supuesto, en otras ciudades también, pero quiero ya ir destacando esto para que vayamos entrando en tema. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, elevando su alabanza, su adoración al Señor, teniendo un culto al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En base a este texto vamos a desarrollar en esta mañana el desafío de la misión que tenemos como iglesia, el desafío misionero, el desafío de las misiones, el de ir y hacer discípulos más allá del ámbito más cercano de influencia que tenemos por estar asentados aquí en este barrio y en esta ciudad. La tarea misionera no consiste ni más ni menos que en seguir llevando a cabo la evangelización, pero a cierta distancia de donde está plantada ya la iglesia. Así que hacer misión en estos aspectos podría significar ya para nosotros, por ejemplo, evangelizar y abrir una obra en Ceballos, en La Carolina, en Solano, en Berazategui. Eso ya sería una tarea misionera. Pero por supuesto también podría ser en cualquier otra localidad o ciudad de la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia de Argentina y aún todavía más allá. Podrían ser en otros países, en cualquier otro país, podría ser en cualquier otra cultura, podría ser en una etnia, en una comunidad aborigen. Así que esta es la idea de la tarea misionera. Recuerden que allí el Señor dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que de esto se trata la visión o la tarea misionera, el desafío de las misiones que tenemos como iglesia. De hecho, nuestra propia declaración de misión como iglesia dice eso, que estamos aquí, nos reunimos aquí para glorificar a Dios, siendo cada uno de nosotros también instrumentos santos para la extensión de su reino. Y agrega, en Florencio Varela y hasta en lo último de la tierra. Así que este es el desafío que tenemos como iglesia también. Que obviamente nuestra primer mirada, la mirada inmediata, esté puesta aquí en nuestro entorno, en nuestro barrio, con sus vecinos, sus familiares compañeros de trabajo, etc. Pero no podemos dejar de tener un corazón sensible a que Dios nos pueda estar indicando lugares más allá de esta esfera de influencia, donde quiera que alguno de nosotros o un pequeño grupo de nosotros o a través nuestro poder sostener a alguien que desarrolle esa tarea en otros lugares. Lo que queremos marcar como enseñanza en esta mañana y que nos apasione y nos entusiasme y nos inspire a participar como iglesia cada vez más de este desafío de la misión es lo siguiente. Lo primero que hay que destacar es que Dios es Señor de la misión y Él está en misión. La iglesia está en misión porque el Dios de la iglesia está en misión. Es decir, Dios está queriendo extender su reino. Dios está queriendo que muchas más personas todavía le conozcan a Él y puedan salir de la oscuridad, de las tinieblas y del pecado y venir a su reino eterno, a la vida abundante y eterna que Él ofrece y regala. Así que Dios es el origen de eso, está en Dios. Este es el corazón de Dios, el deseo de Dios y la actividad de Dios en el mundo. Eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo, por lo cual la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, debe estar cumpliendo la misión que Dios está cumpliendo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 17, son palabras de Jesús, ¿no es cierto? Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado de los cielos aquí a la tierra con una misión, la misma. Abrir este tiempo del reino de Dios entre nosotros y vino a predicar ese reino, vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Así que una vez que Jesús lo cumplió y ascendió, le encomendó a sus discípulos y a la iglesia toda de todos los tiempos, vayan ahora ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. Lo dijo de otra manera, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué dice Juan 5:17 en palabras de Jesús? Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Dijo otra vez Jesús, en las cosas de mi Padre, en los negocios de mi Padre debo estar involucrado. Y estos negocios y esta tarea, este trabajo, tiene que ver con esto. Es una misión que Dios tiene, otra vez, de darse a conocer y de que muchos no solo le conozcan, sino que le acepten como Salvador y Señor de sus vidas. Así que su reino, el reino de Dios, su soberanía, su señorío, se extiende por medio de la iglesia que lleva el evangelio más allá de su zona de influencia inmediata. Otra vez, es parte también de la tarea evangelizadora. Lo que sucede es que, bueno, cuando se lleva más allá de determinada distancia de donde está plantada la iglesia, ya pasa a ser obra misionera o tarea misionera, cumpliendo el desafío de esta misión. Lo importante es que Dios es Señor de la misión y está en misión. Nosotros nos unimos a Dios en lo que Él ya está haciendo. ¿Cómo qué? Como instrumentos santos. Así lo tenemos también establecido en nuestra declaración de misión. En segundo lugar, porque Dios es Dios de la misión, Dios levanta obreros. Dios levanta obreros o misioneros. Vio aquí este pasaje que hemos leído de Hechos 13. Dijo ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Le dijo a los que estaban allí reunidos, como si hubiese sido esta mañana, que estábamos alabando y adorando, les dijo, sepárenme a Bernabé y a Pablo. ¿A qué obra? A la obra a la cual Él los llamó. No los llamó la iglesia, no los llamó el pastor, no los llamó los demás, los llamó Dios. Dios siempre llama porque Él es el Señor de la obra y Él levanta obreros y los envía a su obra. Así que de esto se trata también este punto. Dios levanta a los misioneros. Él llama y llama de manera audible y entendible. A tal punto que no solo Pablo y Bernabé ya sabían de este llamado porque ya lo habían recibido, sino que ahora también lo comprenden y lo entienden y lo aceptan todos los que formaban parte de la iglesia. Estábamos en la iglesia en Antioquía. Así que es así como Dios lo expresa. Y todos pueden tener convicción de eso y reconocer que tal o cual persona está llamada al desafío misionero. ¿Va a ir sola esa persona? No, va representando a la iglesia, va respaldada por la iglesia y enviada por la iglesia. Así que en este contexto es como se da el levantamiento de obreros. Dios llama de entre los creyentes en la iglesia. No hay posibilidad de que alguien sea independiente o esté aislado de la congregación y aparezca con un llamado misionero. Dios viene a su iglesia, al encuentro de los suyos, reunidos en alabanza, en adoración, y entonces el Espíritu Santo habla particularmente a algunos, como les llamaría, a algunos al ministerio pastoral, otros al ministerio de enseñanza, otros al ministerio de servicio, algunos los llama para la tarea misionera. Y se comprende, y hay convicción de que esto proviene de Dios también. Y al mismo tiempo, la iglesia reconoce eso, como ocurrió aquí entonces en Antioquía. Hay otro caso, ¿no es cierto?, muy, muy conocido ya en el Antiguo Testamento. En Isaías, le pasó esto al profeta, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, dice que él estaba también en el contexto de estar en el templo y teniendo una visión de la presencia de Dios allí que lo llenaba todo, esa majestad, esa grandeza, esa santidad. Y en medio de todo ello viene una palabra de Dios a él y dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Otra vez, enviar. Y Isaías fue consciente de esto, fue algo audible. Y él entendió que ese llamado era para él en particular y no era para otro. Y entonces él dijo, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Así que así es como ocurre el levantamiento de obreros para las misiones. Y así ha ocurrido a lo largo de toda la palabra de Dios. Podemos encontrar múltiples ejemplos de esto. Dios llama de entre los creyentes en la iglesia. En segundo lugar, los obreros se unen en equipo. Aquellos que Dios llamó se unen en equipo. No lo hacen solitariamente o individualmente. Fíjese. Un ejemplo, ya aquí en Hechos 13 dice Pablo y Bernabé. Si usted lee un poquito más, dos versículos más adelante, nada más que dice cuando ya salieron, iba con ellos como ayudante Juan. Así que ve que no salieron solos, yo voy solito y ya así aisladamente. No. Forman un equipo, se unen en equipo, ministran en equipo, hacen misiones en equipo. Mire lo que dice capítulos más adelante, en Hechos 20. Pablo ahora se estaba disponiendo a volver a Macedonia. Ya había estado en Macedonia, viajó hacia Grecia, está por Grecia y dice, bueno, vamos a volver a Macedonia. Y en esta circunstancia, dice, le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Así que ve como nunca Pablo estuvo solo, nunca se aisló y dijo, bueno, ahora yo voy a hacer... No, siempre estuvo trabajando en equipo y siempre estuvo relacionado con la iglesia de Antioquía, porque de hecho sus viajes se iniciaban en Antioquía, pero también volvía a Antioquía para finalizar ese periodo de viajes en cada uno de los casos. Y en tercer lugar, entonces, la iglesia envía y respalda la tarea de su misionero. En Antioquía, ¿qué ocurrió? Ellos escucharon la voz de Dios, separaron a Bernabé y a Pablo, impusieron sus manos sobre ellos, oraron y los despidieron porque iniciaban su viaje misionero. Se iban a la misión, al desafío de la misión. Dios siempre provee recursos para la tarea misionera. Cuando hay visión misionera en la iglesia, Dios da la provisión, los recursos para poder cumplir esa visión misionera. Cuando Dios trae una visión misionera a una iglesia, le dice, por ejemplo, tienen que abrir una obra en Mozambique, abrir una obra misionera en Mozambique, allí en África, y decir, no, Mozambique, ni sabemos dónde queda, y tanto. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y los recursos? ¿Y quién va a ir? No, yo estoy muy ocupado, el otro. Dios, cuando pone esa visión, siempre provee los recursos. Cuando hay visión, siempre hay provisión, las cosas necesarias para cumplir la visión. Y eso incluye recursos humanos también. La iglesia de Antioquía recibió este desafío misionero. Che, tienen que salir de acá y empezar a expandir el evangelio por todos lados, hasta lo último de la tierra. Y ellos dijeron, no, pará, yo soy profeta, no, yo soy maestro, yo no estoy llamado para esto. Pero Dios proveyó. Y entonces levantó a Bernabé y a Pablo. No solo eso, proveyó todos los recursos para que ellos pudieran desarrollar todos sus viajes, en más de uno, y mucho tiempo misionando en diversos lugares y llevando el evangelio mucho más allá de lo que ya había llegado hasta ese momento. Así que no hay que pensar ni tener temor de esto, porque cuando está la visión de Dios para esta misión, siempre hay los recursos de Dios para poder cumplirla. También los recursos humanos. Él levanta obreros y llama. En tercer lugar, Dios guía a los lugares de misión por medio del Espíritu Santo. Dios es Dios de la misión, tiene todo bajo su dominio, su soberanía. Por eso llama obreros para enviarlos a esa misión. Dios provee recursos para que se pueda cumplir la misión y Dios entonces guía también a los lugares a donde hay que ir. No es que dice, che, ¿qué les parece? ¿A dónde podemos ir? Porque hay que cumplir el desafío de la misión. Dice, bueno, hagamos una cosa, trae un mapa, un planiferio y lo ponemos acá, ¿no es cierto? Bueno, dale, ahora vendate los ojos, date vuelta y dan vuelta al mapa. Que yo, bueno, dale, señala. Y hacemos así, y yo, uy, ¿dónde dio? Y dio ahí en Australia. No, no es así. Sí, y tampoco es, ¿y de dónde? Y la verdad que el Caribe estaría bueno, porque no, ahí hay que predicar el Evangelio también. Sí, ¿entiende? No es así. Dios guía a los lugares a los cuales Él quiere llevar a algún misionero o misionera y moviliza una iglesia para eso. Y le quiero decir que los lugares son a veces muy diferentes al Caribe. No se la pasa muy bien en algunos casos, porque incluso hay oposición, ¿no es cierto?, a la predicación del Evangelio, etc. Pero obviamente Dios está allí, revela su poder, revela su fidelidad y su cuidado y su provisión, y efectivamente el Evangelio avanza y crece y se desarrolla y aparecen nuevas iglesias. Aún en aquellos lugares donde había esta pena de muerte por esto, o eran encarcelados o expulsados del país. Bueno, no hubo lugar en el planeta, ni lo va a haber, donde no pueda llegar el Evangelio de Cristo. Y cuando lo hace siempre a través de alguna persona que Él levanta, o algunas personas que Él levanta. Y aún en lugares muy ateos, muy comunistas, hay... Bueno, el cristianismo es floreciente y está creciendo y se está desarrollando de manera muy importante. Así que lo valioso para destacar es que Dios guía a los lugares a donde ir a misionar por medio del Espíritu Santo. Sigamos con el ejemplo de Pablo. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Les fue prohibido por quién? Por el Espíritu Santo. Querían ir a ese lugar y el Espíritu Santo se los impidió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Se da cuenta? Dijeron, che, vamos para acá porque acá falta el Evangelio. Y el Espíritu dijo, no, no, ahí no. Bueno, entonces vamos a tal lugar, ahí falta el Evangelio también. No, no, ahí tampoco es. Y entonces, bueno, ¿y para dónde? Y entonces Dios habla, y habla a veces a través de visiones. Y él vio esta visión, ¿no es cierto?, de ese varón macedonio que le decía, vení acá a ayudarnos, necesitamos ayuda, enseñanza bíblica, discipulado, y que sigamos evangelizando a todos los macedonios. Y entonces se dirigieron inmediatamente allí. Le quiero destacar esto. ¿Por qué fueron para allí? Porque dieron por cierto que Dios los llamaba para que fueran allí a anunciar el Evangelio. Vio que no fue una elección de decir, bueno, allá está bueno, sale más barato el hospedaje. Ningún otro criterio sino este. Dios siempre guía, Dios siempre lleva. Esto es lo que tenemos que tener sabido para poder responder al desafío de la misión. En cuarto lugar, algunas características de la misión de Dios a través de la iglesia. Unas breves características y muy sencillas. Hay lo que se llama la misión local. ¿Cuál podría ser para nosotros la misión local? La que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Vamos a predicar al alpino, vamos a predicar, qué sé yo, al kilómetro, vamos a predicar a San Jorge, vamos a predicar en estos lugares que mencionamos acá, Solano, Claypole, alguno por acá. Es una, como todavía una misión local, ¿no es cierto? Supongamos que hubiera una comunidad de chinos, viene una comunidad de chinos, se instala en Varela y es una comunidad importante, grande, necesitan oír del Evangelio de Cristo. Y después notamos que, pero si entre nosotros tenemos a alguien que era chino o descendiente de chino hace 5 años que se reúne en la iglesia, dice, bueno, es muy posible que esa persona esté llamada a ir a predicar el Evangelio a los suyos, no a China, acá en Varela, porque están acá nomás, pero son de la misma cultura, idioma, se entienden rápidamente, así que eso facilita mucho la vinculación para predicar el mensaje del Evangelio. Así que eso es una misión local, bien cercana. Una misión local todavía podría ser dentro del ámbito de Argentina, ¿no es cierto? Aún así todavía se puede considerar local. Hay lo que se llama también la misión global o internacional. Esta persona está siendo llamada a ir a predicar a un país en Asia, muy pequeñito, y bueno, eso ya es una misión global o internacional. Y en algunos casos esta misión ya se transforma en transcultural. No hace falta ir a Asia o a Japón para que la misión sea transcultural. Dijimos, si la comunidad china está acá en Varela y hay que ir a predicar, eso ya es transcultural también, aunque es local. Ya hay un cambio de cultura, de personas de otra cultura, pero igual se les predica el Evangelio. Hay lo que se llaman misiones de corto plazo. Preste atención a esto. La iglesia ha estado participando a lo largo de los años de misiones de corto plazo. ¿En qué consistían? Consistían en que un grupo, un equipo de la iglesia decidía ir a un lugar, normalmente una de las provincias del norte. Hemos ido a Formosa, a Chaco, algunos han cruzado a Paraguay, bueno, a diversos lugares en donde se va fundamentalmente para apoyar a un misionero que ya está trabajando allí o a una iglesia que está allí trabajando y que se les va a fortalecer y a colaborar en la expansión del Evangelio. En otros casos se va a un lugar para iniciar una obra y abrir lo que se llama una brecha. Y entonces se va durante una semana, 5 días, y luego se regresa, por supuesto, y se siguen las tareas o las actividades normales de siempre. Así que esos son como viajes misioneros de corto plazo. Hay viajes misioneros que pueden durar 30 días. Si usted se está yendo a Haití, bueno, no va a ir por 4 días, ¿no es cierto? Normalmente ya se programan de otra manera para optimizar los recursos que se están invirtiendo. Así que hay también lo que se llaman misiones de corto plazo. Esas son algunas características que tiene la misión, pero en esto sí, ahora ve, podemos estar involucrados todos. Pues, sí, sería una muy buena experiencia para mí, me interesaría mucho. Bueno, mire, sea sensible a lo que Dios le podría estar diciendo también en esta mañana. Porque, ¿por qué no a usted le podría estar levantando para decir, yo no puedo ir durante 6 meses a trabajar en ningún lugar, pero de pronto, si es una semanita, la puedo coordinar y sí, podría estar yendo. Así que eso podría ser. todo lo que usted reciba de parte de Dios y tenga deseos de aceptarlo, me lo comunica, porque bueno, seguro que después otro siente lo mismo, recibe lo mismo y ve. Entonces vamos dándonos cuenta que Dios está pretendiendo levantar otro equipo para hacer una de estas tareas de corto plazo. Más allá de esto, le quiero decir, en la iglesia tenemos personas que están siendo llamadas a las misiones y a las misiones de largo plazo. Hay quienes ya se están desarrollando este llamado de Dios a las misiones, están entre nosotros, Milagros, López es una de ellas, así que oremos por Milagros, oren por Milagros, porque ya está llamada, aunque todavía no sabe a dónde, sí sabe que ella va a estar siendo enviada a algún lugar a servir y a ministrar como misionera. En quinto lugar, Dios revela diversas estrategias para desarrollar la misión. Hay diversas estrategias. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? Bueno, mire, volvamos a Pablo. Pablo dice la palabra de Dios que iba a la sinagoga de los judíos de cada ciudad. Pablo en sus viajes misioneros llegaba a una ciudad, decía, ¿dónde está? ¿Dónde se reúnen los judíos? ¿Cuál es la sinagoga? Allá. Y él se iba allá. Porque estaban, y empezaba a predicar allí. Y si no, iba a la plaza, donde se juntaban todos allí, o al mercado, ¿no es cierto? Se juntaban todos, a los lugares donde concurría la gente, porque él iba a buscar a la gente, y les predicaba el Evangelio. Hechos 13:5, llegados a Salamina, qué nombre, No sé si era picado fino o grueso, pero bien, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y te dice, y vamos a tal ciudad, ¿y por dónde arrancamos? Y vamos a arrancar seguro en la plaza central. Pues vio que en los pueblos, en las ciudades del interior, sobre todo, acá también, pero la gente se va ahí. La tardecita, como hoy que está el solcito, qué sé yo, y llevan a los chicos con el triciclo, y están todos ahí, se sientan, charlan. Y ahí entonces van los creyentes para comenzar a entablar vínculos y empezar a hablar del Señor, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, la estrategia que Dios quiere que se usen es la de hacer que nuestro propio hogar sea un lugar de predicación del Evangelio para el barrio y la comunidad en la cual cada uno de nosotros vive. Sí, sí, escuchó bien. Su propia casa podría ser un lugar para desarrollar tarea misionera en su barrio. Si usted vive acá en la esquina, no, porque ya estamos acá nosotros. Pero si usted vive en Ceballos, en Quilmes, en Berazategui, en Solano, en estos otros barrios que dijimos en la ciudad, su casa, este es el propósito de Dios, es el principal lugar de misión que podría tener esta iglesia. Pero yo no tengo mucho lugar, un patio, solamente un patio, no hace falta ni ingresar a la casa. Un garage. No, pero el garage, a mí me falta el techo. Nosotros vamos y hacemos un techito y la gente se queda ahí. O lo cerramos y ya están más. Un quincho. En el jardín. Podría ser el living de la casa o puede ser la cocina de la casa. Pero siempre comienza así, predicando a los vecinos, con los cuales uno ya conoce y tiene como mayor facilidad, ¿no es cierto? No arranca de cero o de la nada. Ya tiene la oportunidad, mirá, nos estamos juntando para compartir un breve estudio de la palabra y orar, está bueno, vení. Y entonces hay una tarea así, se comienza a formar un grupo. Y en muchos casos, la mayoría de los casos, Dios añade su bendición, el grupo crece, dice, no, pará, ya no entramos en el garage, ahora tenemos que juntar el garage, con, y así va sucediendo, ¿vio? Y sigue creciendo el grupo, y entonces ahora que el grupo ha crecido, recién ahí se comienza a pensar en un lugar. No es al revés. Bueno, y vamos a buscar un lugar que está vacío, somos dos, y tenemos que empezar a buscar a gente para que venga ahí. Normalmente es a través de la tarea en algunos hogares. Y cuando el grupo ha crecido ya, son 15, 20, que dice, bueno, hay capaz que se empieza a pensar en un lugar. Pero ya tenemos un núcleo, una cantidad de personas de base para poder abrir y ya comenzar, sí, allí las tareas y a desarrollar lo que sería una futura iglesia. Así que es en el propio hogar y a los propios vecinos. Usted sabe que la Biblia habla de que los primeros cristianos iban de casa en casa predicando el Evangelio del reino. Y ya Jesús había enviado a sus discípulos de dos en dos y dijo, vayan a esa ciudad y vayan casa por casa. Así que estas son estrategias que Dios utiliza para comenzar a desarrollar la tarea misionera. Podría ser arrancar con el Ministerio de Niños. Y entonces dice, bueno, vamos a trabajar en la Carolina. ¿Y qué hacemos? Uy, sabe, está lleno de chicos. Bueno, veamos un campito, un lugar, un terreno donde podamos allí hacer una tarea con niños. Y convocamos a los niños. Y vienen los payasos, y vienen los títeres, y viene el payaso que nosotros tenemos de invitado siempre. Y bueno, y comienza así la tarea. Y vienen todos los niños, y ya nos contactamos con ellos, y también con las madres y los padres. Y bueno, y así comienza una tarea. Podría ser con campañas de evangelismo, ¿no es cierto? Bueno, en el mismo terreno, además de a la tarde hacer con los niños, a la noche convocamos a la gente que venga a escuchar la palabra de Dios, a ser ministrados en oración, los que tienen conflictos, enfermedades, etc. Puede ser también a través del servicio, como hacemos también habitualmente como iglesia. Es una manera de llevar a cabo el desafío misionero, no la única, pero sí una manera. Por ejemplo, vamos y compartimos ropa. Esa buena ropa que usted trae, que está en buenas condiciones, que toda la iglesia trae, todo eso se canaliza inmediatamente hacia lugares donde se están necesitando. Hoy usted va a ver un ejemplo, en un instante ahora vamos a pasar un video y usted va a ver cómo esta iglesia cumple de alguna manera parte de la tarea misionera. Y usted va a ver que aquello que usted trae, en este sentido, como acabo de decir, enseguida lo canalizamos a lugares donde están necesitados, niños necesitados, matrimonios necesitados, personas adultas que han sufrido inundaciones, que están en condiciones de pobreza, de miseria, etc. Estamos allí compartiendo el mensaje de Dios a ellos también de esta manera. Y así se puede iniciar una obra misionera. Yo después le voy a dar algunas cuestiones para que preste mucha atención al video que vamos a pasar, para que usted sepa el potencial que hay para la tarea misionera. Puede ser compartir calzado, puede ser compartir alimentos, puede ser compartir medicamentos, porque no están sin asistencia. Ha habido comunidades, y hay comunidades aborígenes donde no tienen un centro de salud, no tienen nada, lejos de algún hospital y un centro de salud. Y bueno, a veces se pueden compartir medicamentos, se comparten Biblias, que aprecian mucho la gente cuando las recibe. Pueden ser materiales de construcción. Vemos que el lugar tiene pésimas condiciones de habitabilidad y entonces tratamos de ayudar para que el bienestar en el hogar y en la casa sea mejor, la calidad de vida sea mejor. Puede ser abrir un consultorio médico, aunque no sea de manera permanente, pero en esos viajes de corto plazo, a veces van algún médico, un enfermero, y entonces se hace asistencia sanitaria, y se asiste a la gente de esa comunidad. Así que ya ve, a través del servicio se pueden hacer muchas tareas y cosas que se relacionan con el desafío misionero. Vamos a ver este video entonces ahora, prepárese a verlo. Escuche con atención algunos testimonios que vamos a estar oyendo. Esto es parte de lo que la iglesia hizo hace muy poquito tiempo, vamos al último caso, y lo hace fundamentalmente a través del hermano Ernesto Elías. Me alegra que esté aquí también en esta mañana, el Señor bendiga su tarea. Pero mire cómo son las cosas, Ernesto está trabajando en ese tiempo, esos viajes que hace son por trabajo. Y uno dice, pero no, yo trabajo. Mire cómo se puede usar el trabajo de uno para hacer tarea misionera y para evangelizar. Y se unen las dos cosas, el trabajo que uno realiza con el ministerio que hacemos para el Señor. Y entonces él, aprovechando esos viajes, descubre necesidades o comunidades y nos comparte. Y después como iglesia decimos, mire, pues, tenemos esto para ofrecer, usted lo puede llevar en el próximo viaje. Sí, sí. Y bueno, entonces canalizamos eso. Y esto es eso, el llegar a gente en necesidad, haciendo tarea misionera, predicando el Evangelio, con Biblias, con servicio, con estas cosas. Y escuche lo que dicen algunas de estas personas. Escúchelo, y después continuamos. Salí del trabajo a las 7 de la mañana, estuve en la ruta haciendo dedo. Justo paró ahora mi hermano Ernesto. Bueno, me dio aliento a volver a la vida del Señor, ya que hace unos 10 años o más que estuve alejado de él. Bueno, me invitó a que vuelva a reconciliarme con el Señor. Y me dio palabras de aliento. Y bueno, me explicó acerca del matrimonio, de que yo no soy casado, que uno no estando casado estamos en adulterio. Eso es lo que me enseñó. Bueno, y también agradezco a la iglesia por la Biblia. Muchas gracias. Bueno, ahora me comprometo a seguir al Señor. Soy Soriano Héctor, de la primera provincia de Salta. Tuve la suerte, la situación de que yo, de haberme mandado una persona, aparte de haber, hacer un gran favor de poder llegar a domicilio a mi casa, tuve la satisfacción de agradecer infinitamente a Dios Todopoderoso, que reconoció una persona que me supo guiar, supo hacer comprender la palabra de Dios, porque yo soy realista de que todo estaba perdido en la nube. Y ahora, con esta Biblia, que Dios me bendiga por poder guiar, seguir el ejemplo de esta palabra de Dios. Y yo dirá, le agradezco mucho al Señor Ernesto por esta oportunidad que me dio y sobre todo a la iglesia por esta hermosa Biblia. Gracias por conocerlo él, que me trajo aquí y bueno, me ha hecho conocer este libro y gracias por todo y necesito, gracias Señor y gracias a Cristo y nosotros necesitamos algo aquí en el campo de un vivo donde él me trae. Y necesito que venga y yo necesitaba que él venga a como 100 personas y que venga para hacer una reunión y que para que el día de mañana sean ahí chicos, para que sepan que él me ha contado, yo no sabía esta historia. Y gracias a todos y necesito que venga y ojalá que tengan un montón de gracias Señor. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. Muy bien, es una muestra, ¿verdad? El Señor lo hace y nos da esa satisfacción de poder llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Así que son maneras y claro que podremos estar haciendo mucho más porque tenemos potencial en la comunidad, en la congregación para hacer todavía mucho más. Por eso, no sé si habrás descubierto a lo mejor alguna de las prendas que vos trajiste, podrían estar allí también. Pero esto es lo que hacemos definitivamente, detectamos necesidades y suplimos esas necesidades de acuerdo a los recursos que Dios pone en nosotros también. Así que ya escuchaste el testimonio de ellos, de alguna de esas personas. Y la necesidad que hay. Y uno dijo claramente, necesitamos que vengan, que venga Ernesto, que venga otro equipo, somos como 100 personas, hay algunos niños, muchos niños ahí por allá. Pero hasta lugar estarían ofreciendo para ir y levantar un templo. Y bueno, así que hay posibilidades en muchos lugares, Hay necesidades en muchos lugares La necesidad siempre es la misma, en el fondo, de que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo como Salvador personal, porque Él cambia y transforma la vida y los puede sacar de la condición en la cual están. Mientras tanto, también tenemos que atender a esas necesidades urgentes que tienen. Así que esta es una manera sencilla y muy humilde de poder hacerlo también en el nombre del Señor. Y entonces uno en esta mañana dice, si fueran otra vez, yo quisiera ir o a ese lugar o a cualquier lugar donde el Señor nos lleve. Yo voy a destinar 4 días, 5 días en el año, voy a destinar 5 días de mis vacaciones, 3 días. Yo quiero estar dispuesto, yo quiero ir, y hay espacio para todos. Hay para jóvenes, hay para adolescentes, hay para matrimonios, hay para mayores. Todas necesidades, está llena de necesidades. Pero yo nunca fui a estudiar la Biblia a ningún lado. No hace falta eso. Usted tampoco va a ir solo ni sola. Se va en equipo y usted sabe hablar y contarle a otros quién es Cristo y cómo es el Señor. Y puede orar por otros. Y puede alentar a otros y puede darle un abrazo a otros. Y usted puede ser quien esté entregando la ropa. Es decir, muchas cosas hay. Usted puede ser el que se viste de payaso junto con otros y trabaja con los niños. Usted puede ser quien esté cocinando. Tantas cosas hay que todos podemos llevar a cabo, aunque sea una parte. Y entonces, como es en equipo, y se puede hacer mucho. Así que esté atento a todas estas cosas. Pero como decíamos, son estrategias para desarrollar la misión. En algunos casos son así, de ida y de volver, y en otros casos es de ir y de volver a repetir los viajes al mismo lugar, porque Dios dice claramente, vayan para allí y háganlo permanentemente. Porque el propósito final, como vamos a ver ahora, de la tarea misionera es levantar muchos discípulos fieles de Cristo para constituir una nueva iglesia. No es ir solamente a compartir esto y listo y después no sabemos más nada. No. El propósito final es que, así como podría ser a partir de tu hogar, tu garage, tu living, tu patio, o en otro lugar o en estos lugares, es ir y comenzar a levantar un grupo de discípulos fieles para que cuando haya un grupo más o menos correcto y adecuado, se levante una nueva iglesia. Ese es el propósito de la tarea misionera. Cuando la iglesia responde al desafío de la misión, Dios la hace fructificar. Dios da fruto a esa tarea, a esa labor, etc. Dice Hechos 16:5, así que las iglesias, ya habla en plural, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Quién lo hacía? Dios, porque Dios es el Señor de la obra. Dios, porque Él levanta a los obreros. Dios, porque Él pone una visión en una iglesia para llevar a cabo la tarea. Es Dios porque indica el lugar correcto. Es Dios porque provee todos los recursos. Nadie va a poder decir, no, yo no puedo porque a mí me falta. No, porque Dios provee todo. Y Dios entonces luego le hace dar fruto a esa tarea. ¿Cuál es el fruto? Y es este el fruto. Y yo había conocido, estaba apartado, pero ahora Él me dijo, yo tengo que volver a Dios. Y yo lo estoy haciendo ahora. Y otro dice, no, ahora comienzo a conocer estas historias. Estaría bueno que la compartan con el resto de mi comunidad y con los niños. Yo no sabía esto. Eso es fruto de Dios. La gente agradecida porque dice, no tenía para comprarle a mis hijos y ahora los puedo abrigar, que viene el invierno. ¿Entiende? Eso es fruto. Y del otro también, gente que se va entregando al Señor y lo va conociendo y se va discipulando y va creciendo y se agregan otros más y entonces se levanta una iglesia en otro lugar también. Así que esto puede ocurrir acá en Varela, pero también en algún otro lugar donde Dios nos esté indicando. Esa nueva iglesia levantada de esta manera, con el tiempo, va a estar pensando también en aceptar este mismo desafío de la misión, porque fue producto de la tarea misionera de otra iglesia. Eso ya está como en su ADN, ¿no es cierto? Eso se le fue dado como herencia espiritual. Y ahora que crece y se desarrolla, dice, no, pero nosotros también tenemos que hacer como hicieron aquella otra iglesia con nosotros. Y se va a disponer a abrir otros en otros lugares también. Así que el resultado final es más creyentes, más iglesias, el reino se extiende, Dios es glorificado y la iglesia es bendecida. Siempre es así. Toda la iglesia está, todos nosotros debemos orar por este desafío, también por este desafío, el desafío de las misiones. Tenemos que desarrollar este desafío. Estar atentos a cualquier palabra o llamado del Espíritu Santo. Así que en tus oraciones orá de esa manera también, Señor. Bendecinos como iglesia para cumplir la tarea misionera, pero si yo tengo que ser parte en algo, revélamelo. Y Él te va a decir, te va a poner esa carga en tu corazón. Y después compartímela, así la podemos desarrollar. Hay oportunidades, como recién te decía. Quizás alguno dice, el Señor tocó mi corazón y yo quisiera ver si en mi casa podemos abrir un lugar de predicación y de oración para mis vecinos u otros lugares más lejanos. Dios indica, la iglesia responde, como ocurrió allí en la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo les habló. Dios habla, siempre habla, a toda la iglesia y a algunos en particular. A Pablo y a Bernabé, che, a ustedes los quiero utilizar, los voy a enviar para abrir obras misioneras e iglesias. Y al mismo tiempo le dijo a toda la iglesia, yo los voy a usar a todos ustedes para que ustedes reconozcan a estos, van a salir a la obra misionera, pero para que se hagan responsables de ellos, para que los apoyen, los sostengan y los ministren, que no les falte nada a ellos, y que tengan todos los recursos para poder desarrollar la misión ahí. Así que esas son las maneras en que cada uno puede participar del desafío misionero. Algunos lo pueden hacer orando. No es poca cosa orar y pedir a Dios por los que van, por los recursos, por la gente en aquel lugar. Así que a lo mejor el llamado de Dios a tu vida es a ponerte a orar continuamente por esto. Obviamente que a través de las ofrendas y los diezmos que damos al Señor en esta comunidad, también una parte la destinamos para la tarea misionera. También participás de la misión, ya viste, cuando vos traes esa ropa, esa vestimenta en buen estado, está allí. La damos en tu nombre, en el nombre del Señor, para que otros que no tienen puedan tener al menos algo. Y otro será, y yo viajaré también alguna vez para saber cómo es. Y con los diezmos y ofrendas compramos Biblias, y esas Biblias que viste son de los diezmos y ofrendas que diste vos también. Así que estás participando de la tarea misionera, aunque no allí. Así que hay muchas maneras. O cualquier otra que Dios indique. Lo que tenemos que hacer es estar atentos, como en la iglesia de Antioquía, que supieron escuchar la voz de Dios. La supo escuchar Pablo y Bernabé y otros también. Y lo supo escuchar toda la iglesia. Y entonces lo que hicieron es decir, miren, tomen, lleven todo esto y vayan. Los bendecimos en el nombre del Señor. Y ellos volvían y traían noticias, novedades y fruto. Así que ese es el desafío misionero que tenemos por delante. Yo quiero también finalizar en oración en esta mañana. Ya oramos por nuestras necesidades, ¿verdad? Dios está respondiendo y atendiendo a esas necesidades. Pero ahora, lo más importante es que Él nos necesita a nosotros. Él quiere que vos y yo seamos siempre instrumentos en sus manos. Y siempre hay algo en lo cual podemos participar, por supuesto que sí. Así que yo voy a orar ahora para que Dios pueda estar hablándonos, hablándote. Y podamos estar muy atentos y reconociendo su voz y quizás su llamado. Demos gracias a Dios, ya te decía, de entre nosotros Dios se provee para la tarea misionera y posiblemente lejana. Bueno, tenemos que estar interesados, apoyando y preparados para apoyar, respaldar, sostener. Y quizás Dios te dice en esta mañana que dispongas ese lugar que tenés en casa, que a poco que vayamos algunos y lo podamos ordenar un poco y preparar sillas y cosas, y ahí ya podemos estar trabajando también en tu barrio, a tus vecinos. Lo que Dios ponga en tu corazón. Gracias Dios, gracias por compartir con nosotros en esta mañana este desafío de las misiones, Señor, que van mucho más allá de lo que en este tiempo pudimos alcanzar a compartir, pero ha sido suficiente para inspirarnos, para hacernos tomar conciencia, para saber algunas cosas que no sabíamos, Señor, aún de nuestra propia congregación y de nuestra propia iglesia. Pero qué bueno, Señor, que nos guías para poder compartir recursos con aquellos que no tienen casi nada, muy poco, Señor. Y lo hacemos en tu nombre, sin buscar aplauso de nadie, Señor. Lo hacemos solo allí para glorificarte a vos. Y con la satisfacción que viene escuchar estos testimonios que también escuchamos en esta mañana, de gente agradecida, de gente que ha sido tocada en su corazón, alentada a tomar decisiones por ti, de ver personas, Señor, que encuentran en aquello que llevamos y compartimos una ayuda para su situación, para dar a sus propios hijos o para tomar para ellos mismos. Señor, danos un corazón sensible, danos ojos sensibles y manos abiertas para poder hacerlo todavía en mayor escala. Porque tenemos potencial, porque hay recursos. Porque si vemos la visión que vos nos querés dar, siempre va a haber provisión que viene de ti. Y nunca va a faltar nada, Señor. Así que, háblanos, Señor, en este día, mañana, en esta semana. Háblanos. Porque vos nos podés y querés usar a todos como iglesia. Y algunos en particular de maneras particulares. Pero qué bueno, Señor, que a partir de hoy pudieran comenzar a gestarse algunos grupos en las casas. Señor, pudieran gestarse grupos que trabajarán en alguna plaza, en algún lugar. Y siempre con este propósito, hablar de ti y que comience a haber fruto. Porque vos estarás respaldando esa labor. Señor, bendigo la vida de cada uno de los que forman parte de la iglesia. Qué bueno, Señor, porque ellos comparten y de aquello que ya no tienen en uso, pero está en buena condición. Señor, es dado a aquellos que lo necesitan. Gracias por la generosidad, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos das, ese privilegio que nos das. Señor, bendecimos a los que vos llamaste a la obra misionera. Bendecimos a los que vas a llamar a la obra misionera. Hablales, indicales lugares, estrategias. A nosotros también estaremos preparados y atentos para respaldar y apoyar. Bendecimos a Ernesto, Señor. Gracias porque lo guardás en cada viaje, Señor. Gracias por su disposición y su sensibilidad también para ser usado por vos. Señor, gracias porque ha sido el instrumento que vos usaste para que nosotros como iglesia estuviéramos dando algo, Señor, a aquellos que les falta mucho. Señor, seguí levantando a otros. Vamos a estar atentos, Señor, para aceptar el desafío de las misiones como iglesia. Sabiendo que tú ya vas delante, Señor nuestro, y que sos quien va a estar respaldando y fructificando la labor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Y que nos presente nuevas oportunidades y desafíos concretos en este aspecto para estar llevando a cabo también todo lo que se te ocurra, toda inquietud que tengas, toda pregunta o todo lo que Dios ponga en tu corazón, compartilo porque viene de Dios y lo vamos a estar recibiendo y tratando y desarrollando. Así que Dios te bendiga y te guarde en este día, que disfrutes de una excelente mediodía y toda la tarde que aún tenemos y también durante toda la semana.